Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de ser-hi presents aquí a la 13ª sessió de la segundo taller introductorio al estudio de los siete rayos. Hay que decir una cosa, ¿por qué segundo taller y por qué introductorio? Pues porque el tema es tan amplio, es tan complejo, que por mucho que intentemos profundizar en él, siempre nos van a quedar dudas, y eso es bueno, hasta cierto punto es bueno tener dudas, siempre respecto a la enseñanza de los siete rayos. En esta ocasión vamos a tocar el tema de una conclusión sobre el rayo de la personalidad. La presentación que os he puesto no tiene nada que ver con las anteriores, que estaban llenas de datos. O sea que aquello ya no vais a ver ni la lista de los rayos, solamente vais a ver dos filminas que sí vienen unos detallitos que es conveniente conocer. Aquí os he puesto algo importante. Arriba tenemos el Sol. El Sol, podemos hacer una analogía, una correspondencia, y lo podemos relacionar con el espíritu, con la mónada. En el medio tenemos un triángulo, se supone que es el punto intermedio, representado ahí con un loto, cubierto de azul, índigo, y abajo tenemos un camino, en el fondo es un canal. Es un canal que parece un puente, pero si os dais cuenta, en el fondo es un canal. Es un camino que supuestamente nos tiene que llevar a la parte de arriba, nos tiene que llevar a la esfera superior, al lugar de la mónada. Este camino, por pura definición, lo podemos asociar con la personalidad. El gran problema que tenemos los estudiantes de teosofía o de esoterismo es determinar en un momento de nuestra evolución que somos una personalidad. Pero que esta personalidad en realidad no es nada, porque detrás hay alguien, hay una entidad psicológica denominada alma. Y si nos ponemos a apurar un poco más la definición, veremos que tampoco es el alma, que en realidad es la mónada. Pero nosotros no podemos acudir a la mónada. Necesitamos del intermediario divino, estamos desde este punto de conciencia intermedio, pero lo que nos toca reconocer es que estamos en un momento de la evolución en que podemos afirmar que la personalidad existe. Si existe la personalidad, la detectamos, quiere decir que estamos viviendo en un mundo de dualidad, hemos reconocido la dualidad. Pero para que la personalidad se manifieste como una entidad consciente hasta cierto punto, detrás siempre tiene que estar el alma. Y nosotros nos tenemos que haber hecho las preguntas clásicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde me encamino? Porque si no, realmente no vamos a saber lo que es la personalidad. Si saliéramos a la calle y empezáramos a preguntar, la gente generalmente entiende por personalidad su mundo anímico, su mundo de deseo, su mundo emocional. Para los intelectuales, la personalidad será su mundo mental. Algunos, los muy místicos, asociarán su campo emocional con el campo del alma y no se darán cuenta que en realidad están trabajando no como personalidades, sino solamente como vehículos emocionales. Y es importante aclarar esto antes de continuar profundizando en el tema. Yo lo que os invito siempre cuando hacemos estas presentaciones, son 20 diapositivas, es muy poco, no son las 150 ni las 80 de las primeras épocas, ¿no? Eso es muy cortito y además muy muy sencillo. Yo siempre lo que os animo es que nos hagamos preguntas. No diré que nos psicoanalicemos diariamente, pero sí que nos hagamos una pregunta antes de ir a dormir. ¿Hoy he actuado como alma o como personalidad? Si nos hacemos la pregunta y continuamos investigando a lo largo del tiempo, va a llegar un momento que vamos a detectar la existencia de esa unidad de conciencia denominada personalidad. Pero para detectarla, no nos quepa la menor duda, que la personalidad debe estar integrada. Es decir, ni el vehículo etérico por allá, ni el emocional por aquel lado, ni el mental por el otro, sino una única unidad de conciencia. ¿Cómo se va a manifestar? Se va a manifestar con la supremacía del vehículo mental. El vehículo mental tiene la particularidad que, como está arriba de todo, es el que puede controlar. No es el que dirige los hilos de la marioneta, pero podemos decir que casi casi. Y realmente, si el vehículo emocional está al frente de la personalidad y podemos hablar de personalidad integrada, entonces tenemos un alineamiento correcto, perfecto, con el alma. Y todo lo que nos venga va a ir directamente y lo podremos transmitir. Me imagino que todos conocemos gente que tiene una capacidad de decisión increíble, que tiene voluntad. Para que se manifieste la verdadera voluntad, este proceso debe ser una realidad. Si no lo es, un día vamos a decir blanco, el otro va a ser azul y el tercero va a ser verde. Y los tres días tendremos razón. Porque los tres días nuestra conciencia estaba focalizada en un vehículo determinado. Sin embargo, esa etapa ha llegado el momento en que la debemos abandonar. En esta ocasión, como os digo, no vamos a hablar de los rayos. Es decir, no os voy a poner la clásica lista de numeración, ni los chakras, ni las notas musicales, ni los planetas, ni los colores. ¿Por qué? Porque ya lo tenéis ahí, está en internet, y por lo tanto lo podéis buscar y os podéis informar. Lo que importa es que toda esa información la hayamos elaborado lo máximo posible y sepamos ya en nuestra personalidad más o menos qué rayo detectamos o qué tipo de energía detectamos. No es complicado, simplemente se demanda un poquito de dedicación, un poquito de autoobservación. La tendencia mística, la del sexto rayo, es fácilmente detectable. Lo que pasa que a veces podemos decir, ¿por qué manifestamos sexto rayo a nivel de personalidad? Pues porque el vehículo emocional es el predominante. Según sea el vehículo, la energía que se manifiesta de forma predominante, ahí tenemos un atisbo clarísimo del rayo de la personalidad. Otra cosa será descubrir el rayo del alma, pero eso nos tocará para más adelante. Hoy no. Pues bien, aquí tenemos, hablamos del microcosmos, el ser humano encarnado, el alma encarnada, pero hablamos con el convencimiento de que existe aún una brecha separatista entre el mundo causal, el mundo del alma, y el mundo de los efectos o de la personalidad. Nosotros seríamos, los colores, evidentemente, cada uno los puede visualizar como quiera, eso no hay. Está muy bien que nos leamos libros y libros sobre cómo son los colores de los vehículos de la personalidad, pero hay que decir que lo mejor es la experiencia propia. Y seguramente no los vamos a ver como el señor Link Peter los visualizó, porque no tenemos esa capacidad. Yo, como muchos otros que nos han precedido antes. Por lo tanto, hemos de entender una cosa. En el momento en que empecemos a percibir colores, lo más probable, lo más sano y juicioso, es que lo vayamos dejando de lado. Porque sí que realmente lo que todos podemos ver no es tan complicado ver colores, ver auras, eso no es tan complicado. Con el tiempo veremos mucho más. Pero lo que nos debe importar es discernir lo que estamos viendo. Si realmente detectamos que existe un campo etérico, que existe un campo emocional y un campo mental, pensemos por un momento que somos una trinidad inferior que trata de manifestarse. Esa trinidad inferior, que en el fondo son una proyección del verdadero yo nuestro, trata de manifestar algo. Ese algo que trata de manifestar sería el rayo de la personalidad. Yo imagino que los que estamos aquí, unos tendremos una tendencia más mental, otros tendremos una tendencia a lo mejor de muchísima actividad, otros tendremos una tendencia manifiestamente devocional, mística. Y puede que haya alguien que ni una cosa, ni la otra, ni la otra. Porque eso es muy factible. De hecho, la gran mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra, la gran mayoría, no tienen un rayo definido de personalidad. ¿Pero por qué? Pues porque la evolución del alma todavía no ha empujado lo suficiente para que su reflejo lo pueda expresar. Es así de sencillo. Ni más ni menos. Pero lo que nos corresponde a los que más o menos hemos despertado un momento a la realidad interna es hacer lo posible para conocerlo y trabajar con esa energía, porque si lo hacemos, os puedo asegurar que nos va a ir de maravilla. La vida nos va a presentar unas opciones maravillosas, pero si vamos en contra de la energía del rayo de la personalidad, todo van a ser obstáculos. Todo. Continuamos. Van a aparecer, os advierto, muchísimos lotos, muchas flores. No os voy a decir el porqué, luego al final me lo preguntáis. Y si me acuerdo, os lo digo. Hablaremos del efecto de estas siete energías, los siete rayos, en el reflejo del alma o personalidad. Por lo tanto, esperamos tener la información sobre los rayos muy presente para poder calibrar la importancia de estas energías en la forma de expresión. Es decir, cualquier duda que surja respecto a cualquiera de los siete rayos, como ya lo hemos estudiado en dos cursos, pues yo, vamos, os sugeriría que recurrierais al material que hay en internet, lo descargaréis si no lo habéis hecho, y realmente pudierais ir calibrando qué significa cada rayo, porque si tenemos que volverlo a repetir va a ser larguísimo, no vamos a acabar nunca. Es preferible eso, por eso es muy importante que no dejemos de lado esa faceta del estudio de los siete rayos, tener siempre presente qué significa cada uno. Este es interesante porque se refleja, ¿eh? Luego al final hablaremos de esto. La forma de expresión, como sabemos, resulta ser el instrumento adecuado para actuar en los tres mundos de manifestación kármica. ¿Estamos de acuerdo con esto? Aquí tenemos un libro maravilloso, bueno, unos libros del estudiante Arthur Powell, de los años 30 del siglo pasado, que hizo un resumen muy exhaustivo, muy interesante, del cuerpo etérico, del cuerpo emocional, del cuerpo causal, del ego y de... ¿qué más? Y del sistema solar también. Claro. Nos dan una idea bastante sintetizada y nos ahorramos profundizar a lo mejor en la acción secreta, que, como sabéis, señora Blavatsky, pues escribía continuamente, pero no hay un hilo narrador correcto, ¿no? Como nos gusta en el siglo XXI o en el siglo XX, pero hizo un trabajo increíble, eso es que no hay que negarlo. Pues el estudio de esos libros, que aquí lo habéis, aquí se ha hecho bastante, nos puede dar una idea de qué son estos tres mundos de manifestación kármica y por qué necesitamos tres esferas de influencia. Por lo tanto, para llegar a esa síntesis que abarque las tres esferas de manifestación, nos lo debemos trabajar. Pero trabajar a base de esfuerzos y, muy particularmente, a base de la energía propia de la materia, el tercer rayo. A base de adaptabilidad. Si no hay actividad, no hay evolución. Y si no hay adaptabilidad, la evolución no puede continuar. Cada vez que se nos venga a la cabeza de que para evolucionar no tengo que hacer absolutamente nada, nos estamos equivocando. Porque el hacer un silencio consciente es hacer una actividad. Que pretendamos con ello aquietar los vehículos y la personalidad, de acuerdo. Pero estamos haciendo una actividad. Esto que corriente que hay en las últimas décadas, de que no hay que hacer absolutamente nada, que Krishnamurti dijo que no había que meditar, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente nosotros no tenemos el nivel de conciencia de Krishnamurti. Por lo tanto, si repetimos como loros, como papagayos, lo que él hizo, o lo que él decía, realmente nos estamos equivocando, estamos contrayendo un karma tremendo, porque nos estamos faltando la verdad, que el nivel de conciencia de ese discípulo no es el nuestro. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que callar. Es como nuestro nivel de conciencia no es el de la señora Blavatsky, ella estaba muy por encima de todo esto, pero nosotros no estamos a ese nivel. Por lo tanto, hemos de trabajar esta parte, y esta parte lo mejor es que cuanto antes la aceptemos de que existe y que tenemos tres esferas de actuación, mejor nos va a ir, porque mejor vamos a entender qué es lo que hay detrás. Antes de llegar al alma, siempre solemos hablar en el campo emocional, en el campo esotérico, filosofía oculta, hablar del alma. Hablamos mucho del alma, y venga el alma, el alma. Y nos olvidamos del reflejo, porque creemos que el reflejo es intrascendente. Mentira, hay que tener los pies en tierra. Tenemos la obligación de tener los pies en tierra. Si no fuera así, ¿de qué sirve hablar del alma? ¿Qué vamos a construir hablando del alma si a través de nuestra personalidad no seremos capaces de manifestar esa realidad de consciente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque estamos soñando soñantruitas, pues es decir, habitualmente estamos donde no deberíamos de estar, nos estamos equivocando. Y por lo tanto, estamos contrayendo un karma. Estamos potenciando la manifestación y la perpetuación de esos tres vehículos de manifestación kármica. Pensemos una cosa. Nosotros encarnamos, y sabéis que cuando se acaba el proceso de la encarnación, se va replegando toda la síntesis en esos famosos átomos permanentes. Y cuando volvemos a encarnar, a través de ese filtro, de esa pastilla de cada cuerpo, se vuelve a proyectar la energía a través de ahí, y lo que hay ahí contenido, pues bueno, como el caldo concentrado, sale lo que sale. ¿Pero qué sale? La actividad de la vida anterior, que a su vez es resultado de la otra, de la anterior. Y así sucesivamente, hasta que se produjo el momento crítico de la crisis de la individualización en la lejana Lemuria hace unos 18 o 20 millones de años. Fijaos el problema que tenemos. Y ha llegado el momento en que le digamos a la personalidad, fuera. Pero para matar la personalidad o transmutarla, primeramente debe estar integrada. Porque si está integrada, no nos quepa la menor duda que el alma está detrás. Continuamos. Todo estudiante de la sabiduría antigua o teosofía tiene la obligación de conocer a fondo su forma de expresión y determinar con claridad meridiana la presencia o no del alma. Esta pregunta nos la hemos hecho aquí, ¿no? Muchas veces, muchísimas conferencias que se han dado aquí, se ha hablado del alma y se ha hablado de la manera más o menos de detectarla. Todos creemos que en un momento de nuestra vida hemos contactado con el alma. Pero hay que reconocer lo siguiente. ¿Os acordáis de aquella frase atribuida al nazareno de por sus frutos los conoceréis? Pues bien, cuando el contacto con el alma se ha manifestado, no cabe duda que su reflejo, la personalidad, ha salido un poco tocada. Manifiesta una vibración, manifiesta una calidad que antes no tenía. Por lo tanto, esa calidad o cualidad interna que se manifiesta a través de la personalidad, quiere decir que el alma está manifestándose. Hay que decir que los que estamos aquí en esta sala, el alma se manifiesta, lo digo abiertamente, no voy a decir nada más. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay un interés real, real, se detecta abiertamente, de profundizar y de acercarse verdaderamente al alma, a sus pentagramas que están ahí dibujados en estas florecitas. Y la decisión de acercarse al alma es ni más ni menos que fruto de la experiencia de centenares de encarnaciones. Porque si no hubiera esa voluntad de acercarse al alma, personalidad por sí misma no tendríamos. Solamente hay personalidad cuando realmente el alma está detrás, cuando el alma quiere contactar con la forma física, porque es la mejor manera de poder manifestar el propósito del alma. Porque lo otro es una entelequia. Es decir, llenarse la boca de espiritualidad y luego ser personas normales y corrientes, aparte de una contradicción, genera karma y no lleva a ninguna parte. Continuamos. Ojo con esta flor, ¿eh? ¿Qué sucede cuando el estudiante descubre que no le interesa conocer su propia personalidad? Porque cree que el acercamiento al alma le resulta sobradamente más que suficiente. Esta es la clásica actitud del estudiante místico, muy tocado por el pensamiento devocional, por ese arquetipo de realización del sexto rayo, que dice que poco menos que no hay que hacer nada, que con solamente desearlo, anhelarlo, ya es suficiente. En la base, es cierto, es real, eso es así, pero en la práctica no es así. En la práctica hay que hacer algo más. Hay mucha gente que, bueno, pues que cada día, los que el orbe cristiano, con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, o con algún libro de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, o de Teresa de Ávila, o con algún místico oriental, pues ya tenemos que suficiente. Hay que decir una cosa, no van equivocados, pero eso no, de eso no se trata ya. Eso no hay que hacerlo. Hay que hacer algo más. No nos podemos quedar encerrados en esa idea. No nos podemos quedar encerrados en la idea de que lo único que me interesa es el alma, ¿no? Estás encarnado. Y si estás encarnado, has de galvanizar tus vehículos inferiores, los has de transmutar. No olvidemos que tenemos tres amigos aquí, o cuatro, seguro que deseemos verlo. Recordemos siempre que el vehículo físico no es un principio, solamente lo es el etérico. Pero estos tres amigos necesitan ser transmutados. Son tres entidades que tarde o temprano les hemos de dar las gracias por el trabajo que han realizado. Pero no somos nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos identificamos con nuestro cuerpo físico? Todos, ¿verdad? Todos nos identificamos con el cuerpo físico. ¿Y por qué? Porque resulta que es lo único que tenemos para trabajar en el plano físico. Pero con el vehículo emocional, ¿cuántos? También, ¿verdad? Y con el mental concreto, también, ¿verdad? Pues los tres son necesarios y al mismo tiempo innecesarios. Los hemos de utilizar para canalizar la energía del alma, para expresarla correctamente, y en el momento que lo hagamos, nos vamos a olvidar por completo que los tenemos. Mientras estemos pensando, me duele aquí, o quiero esto, o estoy pensando en aquello otro, no nos quepa la menor duda que no estamos trabajando con el alma. Estamos trabajando con otra cosa, con la forma densa de expresión. Bueno, ¿y qué le puede pasar a este estudiante? ¿Os acordáis de esta flor, no? ¿Dónde se pone? Pues sencillamente que este estudiante se equivoca. Se equivoca en el sentido de que ese acercamiento al alma no se puede tomar de forma excluyente. Se ha de hacer siempre con los pies en tierra. Es decir, cualquier campo de trabajo que encojamos para desarrollar la conciencia, cualquier actividad que desarrollemos para poder manifestar esa luz que llevamos dentro, debe ir acompañada de una práctica real. El movimiento, se dice siempre, se demuestra andando. No vale la pena decir que uno es un gran médico, que uno es un gran filósofo, y luego ser una persona completamente incapaz de articular nada en el plano físico y de no hacer nada práctico en el plano físico. Alguna cosa práctica hemos de hacer. Si realmente estamos tan alineados con el alma, nuestra acción en el plano físico será correcta. Y allí donde vayamos, manifestaremos inofensividad. Si no lo hacemos, evidentemente, el alma no está detrás. Y tampoco tenemos la personalidad integrada. ¿La flor esta es almendro? ¿O si le es almendro, no? Tenemos estos tulipanes preciosos, ¿no? Son continuos, ¿eh? Reincidentes las flores. La razón de tal proceder, de la equivocación, había que buscarla en la incapacidad de profundizar en el análisis personal por la carencia clara de un vehículo mental medianamente formado. Esto es muy importante. Si no hemos trabajado el vehículo mental, yo os digo una cosa, no esperemos nunca más. Empecemos a trabajar el estudio. El estudio tiene la particularidad que cuando realmente se ha trabajado, y no de la manera que se nos ha explicado a veces en las últimas décadas, que estas tendencias, estas filosofías esotéricas o supuestamente esotéricas, que dicen que no hay que estudiar nada, que el estudio, que la mente es la matadora de lo real, etcétera, etcétera. De lo real es la mente concreta la que mata lo real, la mente abstracta jamás. Pero si no utilizamos la energía del quinto rayo, es decir, si no utilizamos la mente concreta, ya nos podemos despedir de llegar a la sabiduría. Ya nos podemos despedir de eso, porque la sabiduría no la regalan. Eso de que me viene por vía de intuición, viene a condición de que lo trabajemos a nivel mental. Si cada día vamos estudiando el método de la señora Blavatsky de ocultismo práctico, era maravilloso. Lee 5 minutos y reflexiona 2 horas. Si lo pudiéramos hacer, esa reflexión de esas 2 horas, lo que va a hacer va a ser galvanizar los átomos del vehículo mental y poco a poco provocarán la expansión, se empezarán a reproducir. Se establecerán sinapsis a nivel interno, aparte del nivel neuronal, y esa ligación, esa nueva trama, va a permitir que poco a poco la intuición sea una realidad. Pero no esperemos que nos caiga la manzana sentado debajo del árbol sin hacer nada práctico. Porque si nos cae la manzana, va a ser una atracción magnética, material, involutiva, y no va a ser fruto de la intuición. Esa manía de que la manzana me cayó y el señor Newton... Bueno, como el otro, como el señor Arquímedes, cuando se metió en la bañera, Eureka, ya lo descubrí, ¿no? El principio de Arquímedes. No esperemos a eso, porque los dos, tanto Arquímedes como el señor Newton, se lo estuvieron trabajando durante muchísimo tiempo. Y luego, ¿qué hay? Una anécdota, una circunstancia banal, que nos dice, caramba, tenía razón, pero hasta ese momento hemos estado trabajando. Llegó un momento, cuando lo hemos trabajado, que realmente la luz se hace. Y ese Eureka lo podemos entonar nosotros cada día en nuestra vida. En contraposición al vehículo mental, emocional fuertemente polarizado en la devoción. ¿Qué le pasa al estudiante que realmente está polarizado completamente en el vehículo emocional? Pues que no tiene ojos para nada más que para eso. La vida para él es la devoción a Isvara, la devoción al alma, a la Virgen tal o a la divinidad tal, a Dios, a lo absoluto, a lo incognoscible, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Es práctico ese comportamiento? En estos momentos hay que decir que no. Pero claro, estamos saliendo de la era de Piscis. Ahora estamos en un signo acuario que a nivel externo está regido por un planeta maravilloso, Urano, séptimo rayo. Pero evidentemente hay que tener en cuenta una cosa, la era de Piscis todavía no se ha ido. Acuario no acaba de entrar con el séptimo rayo. Ese Urano no acaba de entrar, porque el sexto no se quiere ir. Y esa cristalización la estamos viendo a nivel mundial en estos momentos. El conflicto de Palestina, el conflicto que se representaría el plexo solar de la humanidad entre los judíos y los palestinos, en el fondo es una cuestión religiosa. Porque pelearse por un trocito de terreno, por un muro de piedra y por unas mezquitas que hay arriba donde supuestamente estaba el templo de Salomón, y por todo lo que eso significa, dices, caramba, qué cosa tan carente de sentido. Cuidado, para ellos no, porque la parte devocional resulta que está tan enraizada en la conciencia humana que prácticamente esto se pierde en la noche de los tiempos. No olvidemos que la mayoría de la familia humana tiene una procedencia atlante. Es decir, que el vehículo emocional todavía es muy poderoso. Si este vehículo es tan poderoso, acabará dando personalidades totalmente polarizadas en el mismo. Por lo tanto, la percepción que tenemos de la realidad siempre estará tamizada por la devoción. Y la devoción, hay que decir una cosa, es completamente excluyente. Si queréis ver los efectos del sexto rayo, hay una película que está todavía en los cines, El médico, una película maravillosa. Vais a ver el fanatismo de los cristianos, de los maometanos y de los judíos. Os vais a ver juntos los prejuicios del sexto rayo y el fanatismo religioso a dónde llegan, y todo por ir en contra del quinto rayo, que representa al médico y representa la investigación. Por lo tanto, aquí se trata de hacer un nuevo orden mundial. Y el séptimo rayo ha de entrar, porque lo necesitamos. Pero si el sexto no se va, ¿qué va a pasar? Ese nuevo orden mundial será a base de destrucción. Pero vamos a hacer una subida de tono, vamos a subir un peldaño más la escalera. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando acabamos una encarnación? ¿Por qué creemos que cuando llega un momento, por ejemplo, los 42 años, los 49, los 56, los 63, es decir, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno septenato, ¿qué creéis que nos pasa habitualmente a los humanos en el planeta Tierra? Porque no vienen los problemas, ¿no? o de psicología, o psicológicos, o de salud, como denominamos de salud. En el fondo es el alma que dice, oye, que yo estoy aquí, y yo me tengo que manifestar. Y el tiempo que queda, una de dos, o te pones las pilas o te las pones. Y en ese momento, esa crisis, que nosotros en el fondo invocamos como almas que somos en realidad, comienza a transmitir unas vibraciones a las glándulas, que estas a su vez se agregan unas toxinas y nos acaban envenenando. Pero somos nosotros. No es que nos venga un cáncer porque hemos comido un producto contaminado, porque el aire tiene dioxinas. No. Es una decisión interna como almas que hemos tomado en un momento determinado para irnos cumpliendo un karma y sobre todo transmutando los vehículos de la personalidad. Esto lo debemos tener claro. Es decir, no nos sucede nada porque sea ni un castigo divino ni ese karma puñetero que tanto nos gusta hablar y del que tanto nos reímos y, sin embargo, en los ratos así de bajo de moral decimos, caramba, ¿pero cómo me puede pasar esto a mí? Pues nos pasa precisamente porque todavía no hemos sabido mirar por encima de esa dimensión. Mientras estemos encerrados en esta dimensión emocional, solamente obtendremos insatisfacciones. ¿Y cómo vamos a cumplir esa devoción? Haciendo la vida imposible a los demás. Y claro, si mi libertad tiene que ir en contra de la tuya, yo tengo que infringir tu propio karma, realmente vamos mal. Por eso es tan difícil trabajar con esta energía. Y por eso los problemas que ocasiona esta energía en estos tiempos. Pero cuidado, si nos pasamos de la energía emocional directamente a la del quinto rayo, a la de la investigación, lo único que vamos a hacer va a ser cambiar un dogma de fe por otro dogma de fe. Sabéis que la ciencia niega todo lo que hacemos aquí, por ejemplo, porque científicamente no se ha demostrado. Científicamente no se ha demostrado porque no han querido investigar. Y cada vez que ha habido alguien de la ciencia con unas connotaciones claras espirituales, teosóficas, que ha querido investigar, se le han puesto ligaduras en los pies y en las manos para que no lo haga. Evidentemente, si no se investiga, ¿cómo vamos a decir que tenemos razón? ¿Y cómo podéis decir vosotros que no la tenemos? Porque eso es todavía mucho más divertido. Porque te digan que, por ejemplo, Dios no existe, que el alma no existe y no te aporte ninguna prueba, la verdad estamos en el mismo dogma de fe. Ellos dicen que no y nosotros decimos que sí. ¿Por qué? Lo presentimos, lo intuimos. Ellos dicen no, yo en el microscopio no lo veo, no lo detecto. Este es el problema que tenemos en estos momentos. Llegados a este punto, hemos de recordar lo siguiente. No podemos hablar de personalidad sin hacer una referencia clara al alma. Si tuviéramos alguna duda, recordemos la analogía del automóvil y del conductor. ¿Quién es quién en la analogía del coche y el conductor? ¿El coche qué representaría? La personalidad, ¿no? Y el conductor, el alma, ¿no? Lo vemos claro aquí. Evidentemente, cuando uno va conduciendo y se salta un semáforo, tiene un accidente, ¿quién lo tiene? El conductor, el coche, la personalidad. ¿Pero quién está dentro del coche? El alma. Es el alma el que decide esto. Pero existe esta separación. Es un ejemplo muy antiguo que se ha dado en muchos grupos este. El automóvil y el conductor, que no todo el mundo lo ve tan claro. Hay que decirlo. Reflexión. Y además, os lo he puesto ya, el círculo, el triángulo, está en primer plano. En un segundo plano tendría que estar mucho más pequeñito el cuadrado de la personalidad. Te queda muy poco, ¿eh? Reflexión, pero ahí tenéis preguntas, ¿eh? Y hay un montón hoy, ¿eh? Reflexión. Para detectar el rayo de la personalidad o energía dominante en la forma de expresión, hemos de analizar las reacciones diarias y apreciar el tipo de energía, según la información dada en otras sesiones, que nos domina habitualmente. A ver. Me imagino que las veces que habéis venido, ya sabéis si os domina la energía emocional, la mental concreta, o sois personas que os gustan muchas cosas, la actividad. O sois personas que os gusta el orden, o la armonía. O sois personas que estáis llenas de amor y os gusta establecer puentes con los demás. O os gusta el arte. A ver, esto me imagino que lo sabemos ya, ¿no? Ya sabéis, ya hemos hecho muchas preguntas de este tema. Los test, las preguntas, etcétera, etcétera. Imagino que esta respuesta ya está clara, ¿no? Por lo tanto, vamos al siguiente. Sin embargo, antes que eso, deberíamos haber descubierto si actuamos como vehículo mental, emocional o físico etérico. Y la pregunta del millón, ¿hemos resuelto esta cuestión? Ya se tocó en el primer taller, en el segundo ha salido un montón de veces. ¿Y por qué lo digo y lo pongo aquí con la letra esta tan divertida? Pues porque es la madre de todos los problemas. Si todavía no sabemos distinguir si actuamos como emoción, como campo emocional, campo mental o como campo etérico, a nivel de vehículo etérico, tenemos un pequeño problema. Pero es que en la práctica, como os he dicho antes, muy poca gente sabe si está actuando como vehículo emocional, mental o físico etérico. ¿Por qué? Pues porque no le hemos dedicado suficiente tiempo a esa introspección esotérica que todos tenemos la obligación de realizar. Entonces, ¿lo dejamos en el aire? ¿Vamos a hacer mañana ya? ¿Vamos a empezar? ¿Hoy mismo? Más reflexiones. Aquí tenemos dos cosas que son muy, muy importantes, que arquetípicamente representan a dos signos del zodíaco, pero nos vamos a olvidar tanto de Escorpio como de Capricornio, pero lo que sí es muy importante es que tengamos en cuenta que esas pruebas, enfrentarse a los miedos y ascender a la montaña, Capricornio, suponen un punto de inflexión en el conocimiento del rayo de la personalidad. Cuando se han pasado esas dos pruebas, aparte que se está a punto de ya se tiene una iniciación, evidentemente, pero cuando esas pruebas están claras o a punto de resolverse, realmente conocemos perfectamente el rayo de la personalidad. Detectaremos el rayo de la personalidad cuando el rayo del vehículo mental acabe dominando a toda la personalidad. Esto lo hemos hablado antes. O lo que es lo mismo, cuando dispongamos de una personalidad integrada. Tercero, cuando el conocimiento del alma haya pasado a ser una realidad de conciencia, pero en este plano, en el plano físico etérico. Os pongo las pruebas de Hércules con las nueve cabezas de la hidra de Lerna, porque supone la parte oscura. Y la parte oscura, lo vamos a sintetizar muy claro, son los miedos. Y los miedos tienen la particularidad de que nos impiden avanzar. Cada vez que el ser humano manifiesta miedo, le está dando la espalda a la luz. Porque el miedo básicamente es oscuridad. El miedo no es luz, el miedo es oscuridad. Cuando la oscuridad nos domina, ¿qué nos está pasando? Pues porque la parte oscura, la parte iluminada, se está alejando. ¿Qué hemos de hacer entonces? Pues apostar por la luz, pero la luz tiene un pequeño problema. A medida que avanzamos por la luz, resulta que vamos descubriendo nuevas cabezas de la hidra. Dijimos, caramba, pero si yo que me encamino a la luz, ¿cómo es que descubro tantas dificultades y tantos defectos? Porque los tenemos dentro. Y lo que está haciendo la luz es que nos los está exponiendo claramente. Nos está diciendo, fíjate las cabezas que tienes, las nueve cabezas. Tres por cada vehículo de la personalidad. Eres arrogante, presuntuoso, ambicioso, cruel, tiránico, egoísta, etcétera, etcétera. Carente de amor. Lo podemos simplificar así. Dimos, caramba, pero ¿cómo es posible? Si me considero una buena persona. No. Somos buenas personas, hipotéticamente hablando. Pero es que resulta que para poder subir a la siguiente prueba, a la cima de la montaña, mira por dónde tengo que luchar contra eso. No vamos a luchar con este hacha que hay aquí, esta clava, ni muchísimo menos. Lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer reconociendo el problema y sobre todo metiéndonos en nuestro campo de miedos, nuestro campo emocional, arrodillándonos y muy especialmente renunciando a todo el pasado. El pasado siempre es el miedo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia, me encanta la historia, pero hay que decir una cosa: historia no se lee, se lee historiografía, es decir, lo que otro hace y la interpretación que hace este de lo que pasó en determinado momento. Pues hay que tener en cuenta lo siguiente: si la conciencia se polariza en el Imperio Romano, en la época de Marco Aurelio, por ejemplo, que era teósofo, en la Revolución Francesa, con los grandes idealistas, los grandes filósofos de la Ilustración, etcétera, etcétera, tengamos en cuenta lo siguiente: no vaya a ser que estemos actuando e incentivando una parte oscura. Hagámoslo de manera impersonal. Nos puede aportar mucha información siempre y cuando nos apeguemos a ella. Porque el resultado puede ser tremendo, porque lo único que vamos a conseguir es caer en los espejismos que cayeron ellos. Ya tenemos bastante con los nuestros y los de nuestra época, por lo tanto no nos queda más remedio que ir puliéndolo. Pero hay un pequeño problema: si queremos continuar avanzando, no vamos a tener bastante con superar esta prueba. Nos va a venir la prueba de Sagitario, de las habladurías, de esa mente concreta que nos acaba de regenerar, y sobre todo deberemos subir a esta cima de la montaña. Se pone la cabra porque es un animal que le tiene tendencia a ir a su bola, a su aire, pero tiene la osadía capricorniana de retarse a sí mismo. Y lo que nos hemos de hacer continuamente es retarnos a nosotros mismos, plantearnos un desafío. ¿Qué mejor desafío que poder ascender a la cima de nuestra personalidad? Mientras tanto, aquí debajo tendríamos a Prometeo encadenado. Si lo hacemos, no nos quepa la menor duda de que se va a liberar. Lo vamos a desencadenar. Pero para eso nos tendremos que enfrentar a esa pequeña parte oscura que nos queda, a esa personalidad horrible, ese perro de tres cabezas, al Cerbero, y ese perro nos va a querer atacar, se va a querer defender. ¿Y qué creemos que hace la personalidad? ¿Qué creemos que hace el vehículo etérico emocional, el mental concreto? Defenderse. Cuando aparece la verdadera luz, ¿qué pasa? Se echa para atrás. ¿Qué le pasa a mucha gente que, por ejemplo, empieza a estudiar teosofía, esoterismo, y durante un tiempo viene, empieza a cambiar, y en su medio ambiente le empiezan a criticarle el cambio? Que por no enfrentarse a la realidad de conciencia, prefieren renunciar a lo poco que han alcanzado para satisfacer los deseos de la familia. Se están equivocando, y kármicamente está muy penado eso. Pero claro, estamos en las pruebas de antes. El miedo es libre. Hemos trabajado tanto con la parte oscura durante millones de años que creemos que es la verdadera parte, la verdadera luz. ¿Os acordáis del mito de la caverna, no? En lugar de estar mirando la luz, miramos el reflejo. Pero es que en realidad nosotros aquí no existimos ahora mismo. Somos una proyección holográfica. Esto es algo que algún día la ciencia podrá investigar y vamos a ver unos rayos de luz que nos conectan con una unidad superior. Incluso vamos a ver cómo vienen hasta desde el Logos. Pero eso ya llegará a tiempo. Pero nosotros somos una simple proyección. Pero sin embargo creemos que este que está aquí es real. Que esta mesa es real. Y que todo esto es real. Mentira. Es mentira. Continuamos. Los tres vehículos de la personalidad acaban convirtiéndose en una única unidad de conciencia, solamente posible por la presencia del alma. La prueba capricorniana, la prueba de transmutación de la personalidad, tarde o temprano la debemos hacer. Y cuando eso lo hagamos, no nos queda la menor duda que el rayo del alma está detrás. Pero manifestaremos correctamente el rayo de la personalidad. Eso es muy importante, ¿eh? Continuamos. Conclusiones. Aquí sí que hay, esta y la siguiente, hay cuestiones técnicas. Lo demás, nada más. Primer rayo. La voluntad aplicada dinámicamente surge en la manifestación como poder. Todos tenemos poder. Todos. Segundo rayo, el amor actuando magnéticamente produce sabiduría. Tercer rayo, la inteligencia que se halla en potencia en la materia, en sustancia, produce actividad. Todos tenemos amor, todos tenemos sabiduría, ¿y por qué no lo manifestamos? Porque poder tenemos arquetípicamente como mónadas que somos. ¿Por qué? Pues porque el rayo este tercero, la inteligencia activa, dice que ese tipo de actividad no hay que realizarlo. Y no nos adaptamos a las circunstancias. Cuando realmente hay verdadero amor, nos adaptamos a la circunstancia y lo manifestamos. Es una razón natural del ser humano, de la conciencia humana, del alma, manifestar el amor. Porque es el propósito del logo solar para este periodo evolutivo. Continuamos. La síntesis de la vida, el espíritu. La unidad de conciencia, el alma. La integración de las formas, el cuerpo. ¿Por qué es tan importante que integremos la personalidad, las tres formas que tenemos, en una sola? Que cuando estén juntas, imaginaos que tenemos aquí tres figuritas. Las vemos en perspectiva, si están perfectamente alineadas, no hay disonancia, vemos una nada más, la que está frontal. Pero si las movemos, vamos a ver tres. Es otro espejismo más. En realidad es una. Pero como vivimos una vida de dualidad y de espejismos, estamos viendo tres. Si profundizamos un poco, no existe ninguno de los vehículos. No existiría. Solamente la triada espiritual, los vehículos de la mónada. Pero claro, no tenemos la visión de un iniciado de cuarta iniciación, de un arat. Como no la tenemos, no nos queda más remedio que trabajar con la dualidad. Y atenernos a las consecuencias que ello entraña. Aquí os he puesto un sendero tortuoso y al final va hacia, es como intergaláctico, y al final va hacia un sol allí, una estrella, una supernova o algo. Porque había, es una forma de representar el camino. He visto cosas por internet de caminos, de senderos, pero este me parecía como el más salido de todo, ¿no? Digo, mira, pues me quedo con este que me gusta más. Más para arriba. Bueno, somos capaces de detectar estas tres energías, las anteriores, el poder, el amor y la adaptabilidad, a través de nuestra forma de expresión. Me diréis que sí, creo. Me diréis que sí. Yo creo que sí, ¿no? Un poquito sí, ¿verdad? Un poquito. Bien. Las preguntas. Las voy a leer, las leo las dos filminas y luego cortamos y hacemos el test. Bien, preguntas individuales. Primera, ¿conocemos los siete propósitos de la Deidad? ¿Podríamos enumerarlos? ¿Qué división tienen? ¿Conocemos la diferencia entre unos y otros? ¿Somos capaces de detectarlos? ¿Soy consciente de la energía que domina en mi forma de expresión? ¿Actúo de forma consciente con esta energía? ¿He probado actuar con otra energía para comprobar resultados? ¿Soy consciente que detrás de mi personalidad estoy yo como alma abriéndome camino? ¿Cuántas veces he reflexionado sobre las energías de los rayos? Pasamos a las grupales. Cuidado porque aquí hay algunas que parecen individuales, de hecho lo son, pero quiero que se trabajen en grupo, a ver qué pasa. ¿Cuántas veces actúo como personalidad integrada? ¿Qué resultados detecto en mi medio ambiente cuando actúo como forma integrada? ¿Me he parado a pensar que si actúo como forma integrada, en realidad es el alma quien está detrás del proceso? ¿Reconozco mi deber para con la sociedad y me manifiesto como personalidad integrada? Es muy redundante el tema, ¿eh? ¿Por qué es tan importante expresar una única energía a través de la personalidad? ¿Qué me resulta más fácil realizar? ¿Cómo reacciono habitualmente? ¿Cuál es mi línea de mayor resistencia? Reconozco que en ocasiones puntuales he expresado al alma. ¿Pero por qué hablo así? ¿No habíamos quedado que somos almas encarnadas? Muchas gracias por vuestra atención y nos volveremos a ver en este mismo lugar el próximo día 24 de febrero a las 19 horas con, se ha borrado eso, con el tema de las conclusiones sobre el rayo del alma. La 14ª sesión. ¿Y las floretes? Las floretas, el alma. Claro. Y fijaos en esta. Esta es de la cornisa cantábrica, Allium Palatinum, y viene sacada de internet y viene aquí Andrés no sé qué, viene el autor. ¿Y por qué la he puesto? Pues porque representa la energía del séptimo rayo que está entrando en la Tierra. Preciosa. Y esa energía del séptimo rayo va a hacer por necesidad o sí a que aflorezca verdaderamente el alma y podamos conocer muy bien el rayo de la personalidad. Esto es un ajo silvestre. Es un ajo, sí, es alium, alium para ti, no un alium, sí, mira, si aquí se ve, son ajos, sí, son ajos, sí, alium, sí, pero es típica de los picos de Europa, sí, sí. De allí. Es muy elegante. Es tu tierra, ¿no? Cierro. Es tu tierra. Vale, pues cortamos la grabación, familia. Bueno,